es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el qué dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero, no es verdad. Con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad. Y si es que van a hablar, adelante que hablen. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo?